buenas noches, bienvenidos al primer programa de Enajenado Sociedad Anónima. Mi nombre es Marcelo Salvatore y les presento acá a mis compañeros de ruta, el señor Ezequiel Fabián Espano y el señor Patricio Colmegna. Bueno, volvimos, o sea, la misma fórmula con otro nombre, claro. Es como... Por algo nos quisimos cambiar el nombre, ¿no? Algo bien no quedó. Es como Florencia de la B, que nos cambiamos el nombre. Un documento nuevo, ¿no? Yo pasé a llamarme María. Claro. Yo Wendy. Yo sigo siendo Patricio, ¿eh? Pero tiramos nuevo look. Hay un cambio de look. Sí. Hay un cambio de look. Pero es debido a la edad, ¿no? Porque acá hay anteojos, hay menos pelo. Hay mucho aumento. Salimos recién de una clínica de rehabilitación con Pato, entonces estamos rapados por eso. Pato, ¿no te dijeron que te pareces pelado a Steve Jobs? Porque, te juro que todo menos a eso. Aparte, Steve Jobs no era muy fachero. Eso es lo que lo está diciendo. ¿Te pareces a Steve Hopkins? ¿Sabes qué te lo digo? No, gracias. Te pareces a Steve Yuga, te parece. La gente se preguntará, ¿por qué cambiaron de Vientos del Sur a Enajenados? Si nosotros nos hacemos la misma pregunta. No tengo idea por qué cambiamos. No, cambiaron un poco de aire, ¿no? Está Viento del Sur, estamos tratando de cambiar un poco la onda del programa. Sí. Un poquito más arriba. Viento del Sur te bajaba un poco y como estamos en lunes con ganas de pasar la semana más alegremente, me parece que Enajenados, y además a todos nos toca un poquito la palabra enajenado, ¿no? Vivimos en una sociedad bastante enajenada. Bastante, sí. No, y bueno, y nos decidimos cambiar el nombre por esto, porque era hora de cambiar la onda y los lunes, bueno, no sé, los lunes arrancamos enajenados generalmente. Yo los lunes me levanto con ganas de que termine la semana. Es el mensaje que la violencia viene desde el año pasado, el tema de Marcelo, recurrente. Sí, yo me asincero y totalmente. Igual después vamos a tener un pedacito que le dedicaremos a ver qué cosa nos enajena, ¿no? Bueno, ¿quién arranca con la consigna? Que ya la publicamos en Facebook. Que empiece Espano, ya que... Porque Pato no se la sabe. El público no sabe que yo tengo algunos problemas con las consignas. Claro. Entonces lo dejamos a Espano a ver qué nos tenés para hoy. La consigna del programa es, como nosotros justamente estamos volviendo al programa, estamos con una vuelta estelar, es ¿de qué cosas vos estás de vuelta? Ahí está. O sea, ¿a qué me refiero con esto? ¿Qué cosas ya no estás para hacer? O sea, ¿hacías? Por ejemplo, ¿qué se me ocurre a mí? Vieron, ahora pasó el día de la primavera. Bueno, yo ya siento que estoy de vuelta como para ir a la estación de Ranel a festejar. Y además vos viste que vas entrando y ves que las caras de los nenes, ya viste, ya no te puedes decir. Iba a decir algo terrible. Yo me esperé un comentario muy facho de tu parte. Me dije que iba a decir otra cosa, Pato. Pedófilo o facho, podía decir que no salía bien parado. Y ahora no te puedes disimular, como que resalta más el pelado, viste, que siempre jodemos con que es el punto de referencia. Es como que ahí va el pelado y vas caminando. El pelado de izquierda. Aparte vas, viste, y llegás y tenés a todo alrededor todos pibitos de, no sé, 16, 17, tomando. Vos ahí, muy 37 años. Te empezás a dar cuenta que no captás todos los chistes. Todos los chistes y los dialectos. Los códigos. Los códigos, los pies, estás un poco afuera. Claro, y aparte yo me di cuenta que a veces no les entiendo cuando me hablan. Y yo, no sé, la gente no me entiende a mí. Yo estaba acostumbrado a que me pase a mí, pero ahora me pasa con los... Y eso, me estoy dando cuenta, estoy más grande. Más viejo. Claro. Entonces yo estoy de vuelta de eso, por ejemplo. Ahí está. Bueno, entonces... Nos pueden participar a través del Facebook, www.facebook.com/enajenados, al Twitter, que es @enajenadosok, o lo que quieran llamar para felicitarnos por el debut, lo pueden hacer al 4216-3823 o al 4256-6209. Pato, ¿para qué estás de vuelta vos? Mirá, justamente hoy cuando nos juntamos antes del programa, nos juntamos acá en Master Pizza, por ahí si le damos un chivito. Cuando no nos van a dar plata o pizza gratis porque lo mencioné. Una nunca sabe, vamos para demanda de tal y todos los lunes. Y estamos bien, yo me he olvidado un poco la consigna, pero así improvisando puedo decir que estoy de vuelta para, por ejemplo, no sé, cosas... El fútbol. El fútbol, yo nací de vuelta. Claro. Yo nací de vuelta para el fútbol, hay cosas que las cuales no me plantearía, pero por ejemplo cosas de computación, para juego, viste, que uno a veces tiene miedo de dejarlas. Pero te das cuenta, claro, que subirte un Daytona al lado de un pibito no da. Y enojarte porque te gana. Claro. ¿Sabes qué? Yo me di cuenta que yo en otra época jugaba a la Play 2, por ejemplo, al de fútbol, y estaba capaz una semana entera jugando 100 partidos por día. Ahora, con la Play 3, juego 2-3 partidos y digo, ya medio me aburrí, no me dan ganas de ir jugando. Yo los escucho a ustedes y creo que lo mío es muy heavy. A ver, Marce. Porque yo ya presiento... Si es ilegal, ¿cómo me van a bardear? Te van a tratar de cuidar. A ver. Pato estuvo a 5 minutos en un facho pedófilo. Los nenes que no bajo, que eso no voy a caer. Yo siento, con el corazón en la mano, estoy de vuelta para los boliches, muchachos. Y también es también. Yo no que puedo yo también quedarme hasta las 8 de la mañana en un boliche, perderme todo el domingo, levantarme a las 6 de la tarde. ¿Sabés que totalmente de vuelta? Cuando salí, cuando las veces que salimos a tomar, a mí me pasa también que tipo 5 y media, y bueno, ya, che, vamos. Tengo un capítulo de los pies. Tengo un capítulo de una serie para ver. Te agarra sueño. Esa es la sabor. Antes, viste, ni pedo. No. Igual, salvo nosotros que tenemos 25, vos, Pato, que tenés 32, estamos jóvenes los pedos. Tampoco estamos. Pero es cierto, un poquito de lo que uno trata de volver para. No quiere admitir que está de vuelta. Tal cual. Entonces vos decís, voy al boliche y la voy a pasar bien. Claro. La estás pasando mal. Y terminás borracho, cagándote a trompar. No sé, sí, yo no terminé borracho. Yo he terminado borracho. Terminás amputando un brazo a un tipo. Pero esa cosa de tratar de no perder esa costumbre que hacías, y te das cuenta a la larga que ya no va más. Que ya, no, y que ya no estás para eso. Inclusive yo me identifiqué con Pato en el fútbol. Yo estoy cada vez más irascible, me la agarro con alguien. Eso forma parte de lo que nos enajenamos. Tiro toda la energía en el primer pique, toda. Después me voy al arco. No, bueno, no puedo pero más. Un poco la gente también descarga las frustraciones en esos eventos, digamos. Preguntale a Gasti. Gasti, no sé si... Gasti. La verdad que como oyente no está fallando, porque no vi que ponga nada. No, nos ignoró, pero... o sea, queremos que la gente nos cuente para qué ya no está. Ya, yo, por ejemplo, ya no puedo decir, ya no estoy para eso, estoy viejo, ya me aburre, ya no lo puedo hacer. Yo no estoy, por ejemplo, tampoco, ya estoy medio de vuelta, va a sonar un poco mal para que me rompan las bolas. Totalmente. O sea, ¿qué te espera para los 80 y pico? Imagínate, o sea, la gente no me va a bancar. Sentado solo en la puerta de la casa, pegando el escobazo a los nenes y pasan con la pelota, ¿viste? Pero ya no estoy para que me rompan las bolas. ¡Te pincho la pelota! Esa cosa de, ¿viste? Por ejemplo, el otro día vengo con el auto. Estaba yendo a la casa de mi abuela, que era el cumpleaños. Estoy parado en un semáforo y hay un tipo estacionando con el auto, marcha atrás, y viene directo marcha atrás contra mi auto, pero directo, o sea, sin ningún tipo de tapujo, no importaba nada. Lo peor es que lo voy a venir, lo ves. Lo voy a venir. No. Y agarro y como que bajo la ventanilla y le hago como un gesto, como, ojo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hace Gil? Le digo. Y Gary pasa así, me hace como con las manitos, como que tenía prendida la baliza. Y, o sea, ¿qué es la baliza? Que tenga como una inmunidad. Vos podés ir para atrás y nosotros tenemos que abrir a alguien. Tengo la baliza. Claro. Entonces, ese tipo, yo estoy de vuelta para que ese tipo me rompa las bolas. Pero aparte, estoy enajenado de ese tipo de gente, ¿entendés? Por ahí era hipocústico, claro. El tipo, tiene un problema. Y me estaba haciendo, no te escucho. Me ahogo, se me cerró el pecho. Y después el cliente. Claro, ¿entendés? A mí me pasa algo parecido a lo de Spano, que no estoy ya para ir a lugares por compromiso. Yo te soy sincero, mira. Con eso un poquito la personalidad, ¿no? Sí, sí. Yo no te recuerdo yo una vez por compromiso con 14 años tampoco. No, Marte. Pero ponele, me ha pasado, por ejemplo, de ahora escuchar una clase en la facultad de una materia que no me gusta, una profesora que la hace muy ¿cómo bien. ¿Cómo se llama la profesora? No. ¿Qué decirlo, Marce? Me levanto, tú, chao, buenas noches. Por uno, ¿sí? No aprueba la materia. Pum, no se recibe el tipo. Pero se va, qué sé yo. Bueno, a mí me pasaba también. El último año yo no completaba una semana de cursada. No podía. Me iba. Bueno, uno se agota también, ¿no? De la rutina. Quizás uno no es que está de vuelta en esos temas, sino que la rutina lo termina cansando por ahí. No, sí. ¿Sabes para qué? Me vamos a dejar a los oyentes porque vamos a robar todo. Pero estoy de vuelta también para esto en particular. ¿Qué? Programa de la tarde. ¿Se casan Peter y Paula? No. ¿Fue no, Tinelli no. El programa? ¿Estuvo en el casamiento? No. Eso en la época de Mauro Viálego se agarraban a piña. Eso estaba bueno, pero es una época. Se terminó. O sea, está. ¿Qué me importa? ¿Están lindos los zapatos que se puso la Fauci? La Fauci. Programas enteros sobre claro, ¿entendés? Apareció Gastón con la primera persona que se comunicó con nosotros. Lo cual merece un aplauso, ¿eh? ¿Qué puso? A ver. Salir los viernes fuerte y al otro día ir a trabajar. Ya no está para eso. Ya no estás para ya eso. Ya no estoy para eso. Trote dice saludos y felicitaciones. Yo quiero que ustedes se acuerden que el último programa del anterior programa nuestro, que era Viento del Sur, Gastón era el rey de la noche. O sea, hoy es otra persona. Era la gárgola, se le decía. Claro. Sí. Era sí. La gárgola. Se puso de novio y... bueno, claro, uno... Bueno, pero lo tenemos ahí todavía fiel oyente. Sí, en eso... otra forma... Pero claro. Pero lo tenemos también ahí. Es como que mutó. Es cierto. Y para, hay una cosa que también nosotros estamos diciendo, ¿para qué cosa estás de vuelta? Pero sí. ¿Para qué cosas que vos decís debería estar de vuelta, no estoy de vuelta? Ah, eso es muy bueno. Yo, por ejemplo, es mejor que la consigna que planteamos, de hecho. Para Dragon Ball Z no estoy de vuelta nunca. No, es que lo miro, yo me di cuenta que debería parar, pero claro. Sin embargo lo pongo y lo veo. Sí. Y yo sé que estoy de vuelta para eso. Sí. Y si yo creo, ahora hablando con lo que decía Marcelo de cómo nos enojamos, yo creo que debería estar de vuelta para tratar más a mis amigos en los partidos de fútbol. Yo creo que ya está, no lo deberías tomar tan a pleno. No debería enojarme cuando jugamos a la pelota para joder, viste, que hay uno que medio que se cae, otro que gordo, pero yo me enojo igual y los puteo a todos. Ahí en lo que dijo tiró dos palos. Sí. Y se sigue enojando. Pero ahí te das cuenta no puedo evitarlo. Se van a divertir. Claro, yo entro a la cancha y yo pretendo y puteo uno y me enojo y pásame la pelota. Claro, y me peleo con mi hermano, con el tipo que atiende en la casa. ¿Por qué? Y después yo a mi casa me conecto a internet y digo uno por uno, che, disculpame tú. Es el proceso de reconciliación. Claro, ¿entendés? Sí, cuando uno le cae la ficha de lo banal que era eso, que se hacía mala sangre, después te terminás arrepintiendo. ¿Es eso cierto? Debería dejar. Para algo que estoy de vuelta, pero que ni siquiera lo consigo en mi cabeza, por ejemplo, fiesta de la espuma. En un boliche. ¿De qué? No. Después este. Todo mojado, frío, se te agarra, viste el frío, ahora está, aparte, frío. Aparte siempre se te moja el DNI. Ahora es una cédula, pero se te va a mojar igual, o sea, no sé si te va a mojar. Era la época del DNI. Gripe. El otro día gripe, fiebre. Gripe aviar, o sea, no te puedo contagiar porque te la contagias igual. A nosotros nos agarra la gripe y nos tumba. Claro. Una claro. Semana en dolor de espalda no te levantás la cama. No zafás. Así que bueno, podemos ir con un temita. Vamos con un temita, dale. ¿Qué canción nos prepararon, Marcelo? Qué raro, Marce. Qué buen tema. Para variar, un temita de Cerati. El noticiero informativo, Pato, comentanos las noticias actuales. Bueno, la idea es hablar un poquito de lo que pasa, lo más actual. Pasa que nosotros estuvimos afuera del aire un tiempo, entonces vamos a hacer como especie de Nico Repeto cuando volvió, claro. Que hacía una pero revisión. De las cosas importantes, las cosas claro. Que verdaderamente importan. ¿Qué es lo más importante que pasó entre Vientos del Sur, post-mortem? El Mundial. El Mundial, me parece que podemos estar de acuerdo porque fue el Mundial. Al Mundial. El Mundial es un ente que anda andando. ¿Cómo vivieron ustedes el Mundial? Ahora que ya pasó un tiempo. Yo lo viví muy comprometido. Me vi todo y comenté todos los partidos vía internet. Me lo tomé como muy... Sí, igual había un fenómeno que pasa cada 4 años que las mujeres se interesan en el fútbol. ¿No? Hay jugadores específicamente. Hay cada vez más mujeres que se interesan en el fútbol. Pero hay, lo que está haciendo ahí, mujeres de té, que eso no, en los demás años, en los momentos no está. O sea, claro, que hablan de tácticas. Claro. Me mataba porque las tácticas eran, por ejemplo, decían 5-4-2, te sobraba un jugador. O por ejemplo, había un par de tweets que decía, te amo Pancho la Bessi. Pancho la Bessi. No, no, porque ese es Pancho Ibáñez, te equivocaste. Ya. Y una que decía, por ejemplo, cuando perdió Brasil, una puso Brasil a empacar tus cositas y de vuelta a tu país. Era en Brasil el mundial. Claro, claro, sí. O sea, muy a destiempo. ¿En dónde era el mundial? Y nombres de errores en los nombres, por ejemplo, Chiquito Moreno, en vez de Romero. Esa era una patriota que hablaba de Mariano Moreno, en realidad. Al lado de Sabatella, soy una máster. Sabatella. Estaba Sabatella. Volveremos claro. a ser campeones como el 83. Que no hubo mundial. Es que ese era el mundial de waterpolo. Higuaín y Pipita, muy bien. No, no, la, pero bueno, son los riesgos que corren las mujeres. Yo leí un Gabriel Messi también en un momento. Gabriel Messi, sí. O un David Ruiz en vez de Luis. El hermano inhábil de Leonel. Una chica desconcertada que decía, para mí Ronaldo y Ronaldinho eran la misma persona. Como si dijeran Martín y Martincito. Bueno, claro, son los riesgos, ¿no? Cada cuatro años se interesan. ¿Cómo una cosa interesante del mundial fueron la gran cantidad de panqueques que fueron comándose vuelta. Sí. Que no querían a Rojo, que no querían a Sabela. A Messi. Muchos que hubo de esos. Que un poco se escudaron después al perder la final, ¿no? Si hubiéramos ganado la final hubiera sido aún más. Claro. Pero para el pesimista es mayor el margen de error. Total. Porque de ellos te pueden decir, partido a partido vos tenés que ganar todos. No, al contrario, es menor el margen de error. Claro. Uy, le tiró la teoría. Sí. Menor, claro. Para el tipo después ahí todo mal. Ahora, si le pega, está joya, pero... Claro. Pero vos tenés que ganar 7 partidos seguidos, por eso te digo. Claro. Claro, tiene menos margen de error, por eso. Después lo charlamos por el aire. ¿No? El error... Igual yo creo que no hay tema más desactualizado que este. Bueno, pero yo quería resaltar algo que siempre me da curiosidad. Que una noticia decía ¿Qué que... ¿Qué cosas te dan curiosidad? Soy un poco curioso. ¿Has probado cosas nuevas por la curiosidad que tenés? No, no, nada que ver. Pero por ejemplo, basado en las noticias, en las noticias decía, ya son 3 los chinos muertos por trasnochar para ver el mundial. Y yo me ponía a pensar, qué fácil que mueren, ¿viste? Es como, cualquier cosa los mata. Pero yo pensaba también. Un chino por jugar a la Play. Pero como son tantos, se dan el lujo de morir así. Claro, vos tenés guita que la malgastás. Bueno, tenés chinos, malgástalo, probá. Mirá, 72 horas seguía el mundial. Y algún chino se muere, qué sé yo. Claro, claro, es verdad, tienen chinos para tirar para arriba. Entonces claro, mueren. Probemos, a ver. Y se mueren, por ejemplo, algunos no dormían, porque los partidos, claro, allá en China, pobrecito, se lo pasaban anoche. Pero nosotros vivimos el mundial acá de Corea-Japón y no moría la gente por los partidos. Los chinos tienen a las 4 de la mañana, sí. Por eso, pero tienen muertes muy absurdas, ¿viste? Morir así, la verdad, que es una mierda. ¿Cómo te recuerda? Moriste en un infarto. Morí viendo el partido de Irán y Grecia. Claro, pasás a la eternidad sin ningún... Nada, sin ninguna pena ni gloria. Y hablando de fútbol, perdón, Pato. ¿Vos sabías que hay 10 jugadores de Argentinos Juniors que se intoxicaron, aparentemente... Por ingerir un yogur en mal estado y todos presentan un cuadro general de gastroenterocolitis, perdón. Claro, eso para no decir realmente que se estaban... Pero bueno, están, qué bajó, ¿no? La verdad que... ¿Está incluido entre ellos Román? Claro. No sé, pero sí Caruso. Sí, Caruso. Sí. Matías Caruso. Matías Caruso. Claro. No, Caruso. Un par de mujeres mundiales que todavía quedan. Sí. Bueno, un día de mierda para el bicho. Más si quería tirar ese gag. Tenía el chiste pensado de la mañana, claro. Otra cosa que me dio mucha gracia que miré en esta semana, que había un hombre en el Reino Unido que fingió su muerte para no casarse. El tipo se iba a casar. ¿No podía decirle que no a la mujer? Claro, encima mirá lo ridículo que planteó. El tipo se va a la casa del padre, cuando la novia lo llama porque no lo encuentra... Él imita la voz de su padre comunicándole que se murió. Es un ¿Cuánto parado. Le podía durar esa mentira? 10 minutos. Bueno, le duró 10 minutos. Yo digo que voy a jugar al fútbol. Le digo a mi novia, no juego a la pelota. Me voy a jugar al fútbol y se entera en los 5 minutos. Porque yo... Claro. Imagínate el tipo que fingió su muerte. Hoy en día, si me lo decís, no sé, 100 años atrás, por ahí la tirás un poquito más. Pero hoy en día, 2 llamadas al celular y ya está. Claro, ¿dónde estás? Me fui a jugar al fútbol. Termino, ya está. O sea, está acá lo mío. Claro, chao. Que y vos, Pato, ¿sos de generalmente de mentir o no? No, a mí se me nota mucho la mentira, chicos. No me dura nada. Me siento al rato la culpa, me carcome. No soy para mentir. Te pones colorado, sudás. Me pongo colorado, sudo, me orino. No tenía control de esfínteres. Nada, no voy a controlar. Tenía un problema psicológico importante. Claro. ¿Qué le había pasado a la niña que lo había traumado? Claro. Bueno, y hablando chinos, ahora un inglés. Bueno, tienen toda la relación, bien, claro. Así empieza un chiste de corona, a ver, dale. Pero, venía un inglés con un chino. Y un argentino, clásica. Un inglés mató a su amigo a golpes después de que este amigo le haya enviado un toque a, la, a su novia por Facebook. Claro, el Facebook se convirtió en algo realmente... A, yo hago una pregunta. ¿Alguien manda toques? Eso es, te juro ya que no, no sabía que existía. ¿Alguna vez mandaste toques? Yo mandé toques en el año 2009. Mandaste toques. ¿En qué consiste el toque? Es, ¿toque de qué da? Es como que para la otra persona se entera de que hay alguien... Que la está tocando. La está tocando. Es como un acoso sexual virtual. Claro. Sí. O sea, un es toque como, de cola, digamos. Es como una violación autorizada, en cierto modo. No, no, porque vos autorizás el toque o se lo das y el otro lo no, no, no, no, no. Vos ah, se lo das. Se lo das. Es claro. Mirá vos. Es como, como, o sea, vos le avisás que hay una persona que la está mirando. Claro. Es muy perverso. Claro. Sí, es verdad. Es como que lo mirá, viste, entre las persianas de la casa. Es como me siento así, digamos. Claro. Bueno, bien, imagínate si en vivo el amigo se iba a hablar con la... Con bueno, la por algo... Y así que lo mató golpes. Lo mató, lo mató. Lo que es llamativo es ponerte a pensar en vida real, si haces las cosas en vida real de Facebook. Por ejemplo, vos le mandás un toque real, no virtual, a la mina. ¿Qué sería un toque vas real? Vas caminando y ¡tuc! Le toca. Claro, y no, o sea, te despegás, porque el toque vos la seguís viendo todo. Hasta que no te conteste ella, el toque no se va, no te conteste. O sea, estás sentado en el sillón ¿vale al lado de ella. ¿Vale cualquier lugar tocar? Bueno, Marce me parece que... No, no sé, claro. No es lo mismo tocar el hombro que, no sería, que no tocarle sería, una pierna. ¿Cómo sería el toque en Facebook? ¿Qué parte del cuerpo sería? La verdad que no lo sé. Habría que preguntarle al muchacho que lo hizo. Bueno, es difícil comunicarse con él. Pero bueno, ¿qué otra noticia tenés, Pato? Tengo una noticia un tanto que le gusta a las mujeres, para, porque hablamos de fútbol. ¿Tiene que ver con Pancho Lavezzi? No tiene que ver con Pancho Lavezzi, sino con un tipo que lo se llama Jeremy Mix. Que es un... Esto está chequeadísimo. Está muy chequeado, no, fuera de joda, está chequeado. En donde es el preso más, según las mujeres, más sexy del mundo. Salió en una foto. Ay, habría que subir la foto a la radio para después que lo la subo. Gente diga, ¿no? Las mujeres ponían comentarios como del estilo: secuestrame, reteneme en contra de mi libertad. No. Ah. Ya bastante elevadito. Pero no solamente... Él no había caído preso solo, sino con otros tres más. Pero los ¿cuál otros era la tres, causa por la que había caído, la tenés? Y tiros, había asalto. Tiros al aire. El tipo tiró... No, aparentemente había... No, no, fuera de joda. Había un robo. Estaba acusado, bastante pesado el asunto. Pero la policía lo pone en Facebook, estas cosas, aparentemente. Y las mujeres... Es un poco informal esa policía. Sí, sí. A la foto le pusieron 12.200 me gusta y 3.000 comentarios. El tipo va de acá al bailando. Pero, no, esperá, pero... Cayó con tres más. Sí. A los otros tres pobres... 19 comentarios entre los tres, o sea, el autoestima de los otros tres. Pero igual, agrego algo más. A ese chico después lo terminaron para una agencia de modelo, una marca. Te voy a poner una situación imaginaria. Sí. Marce, vos caes preso. Caigo preso. Y viene este Jeremy Mix, que es el dueño del capo. El capo. Vos tenés para elegir a que seas el acompañante, si lo querés ver así, de Jeremy Mix. O el... ¿Se acuerdan el de Tumberos? ¿Cómo era el nombre? El Vasquito. El Vasquito. No, el Vasquito era el... No, el Vasquito era el otro. Pero era el mismo actor, pero... Sí. Pero bueno, te agarré. O Jeremy, vos que... ¿Cuál elegís de los dos? ¿Sabés que las dos situaciones implicarían más o menos lo del travesti? No, implicaría relaciones carnales. No, yo me voy con Jeremy Mix. El travesti. No tuvimos la opción del travesti. No, me la agrego yo. Estaba con el del Vasquito. La agrego yo. Bueno, mira, está bien. Me el parece... tipo fachero en la cárcel. Igual, no sé si en una cárcel argentina te convendría tanto ser tan sí, fachero. Y la verdad es que no la pasarías bien. No, no. Claro. No, ninguna la pasaría bien, Pato. A ver. No, no, bueno, sí. Que salvo en una cárcel de Finlandia que viven bastante bien, no sé cómo. Y no sé, por ahí también te violan la cárcel de Finlandia. ¿Viste? Qué sé yo, bueno. Y había una noticia un poquito también más banal, que me es? Da mucha gracia, porque comparándolo un poco con los lugares, los baños de acá. Japón se caracteriza aparentemente por tener los baños más... extravagantes del mundo. ¿Cómo sería eso? ¿Qué tienen de extravagante? Hay unos baños los cuales te simulan como que vos estás haciendo esquí. O sea, está hecho todo el ploteado que te da vértigo. Vos estás sentado en el inodoro y es como que estás cayendo por una montaña. No sé si está bueno eso. No sé, pero es... Yo imagino... Por eso se mueren, boludo. ¿Por qué tienen esas boludeces? Claro. Todo en oro. Viven a mil. Y hasta lástima usarlo para ir al... Porque vamos a ser sinceros, ir al baño, no jodamos. Y lo comparó un poquito con los baños acá, ¿no? De la cancha, por ejemplo. Y acá cuando vas que a jugar gente... al fútbol, o sea, a una cancha de fútbol, justamente, el olor que hay en ese baño... Muy fuerte. Aparte llegás y siempre hubo uno que se detonó antes. Siempre, siempre. O alguno que fue a la ducha, no tenía que ir a la ducha. Agarrándote la nariz. Es repugnante los baños de la cancha. Aparte, están todos en bolas, o sea, no importa. Ah, pará, me sacaron un temita que todos, quería comentar. Todos. Es como un hábito... Esto no sé si no lo hablamos ya. Sí, ya lo hablamos, pero me pasó hace la semana pasada en el club, que están los hombres mayores, ¿viste? Que Pero viste que por lo general andan totalmente desnudos. Eso, sí, eso ya se sabe. Mucha libertad. Pero había un momento que ya esto ya era joda. Había un tipo con la toalla en la cabeza y en bolas. O sea, ¿para qué no ponete la pones en la cintura? No, la tenía en la cabeza. Gusta, iba caminando, mostrar, paseándose. O si no, se estaba hablando con el otro y se rascaba ahí los huevos. Claro, mientras se seca, pará, se seca, se pasa entre medio de las ¿no piernas. Hay, en Marce, vos que sos un estudioso del tema, ¿no hay una connotación un poco homosexual en eso? Sí, exhibicionista, pero no sé si homosexual. Ah, bien. Porque tampoco es que se nalguean entre ellos. ¿Viste? Pero les gusta mirarse, capaz. Claro, voyeurista también, pero igual. ¿Qué sé? Es raro. ¿Vos qué haces, Marce, en no, el club? No, yo me cambio... Entre las piernas. Se sienta desnudo en un costadito. Y se la encuentro. ¿Por qué no se cambiaba? Me pintaba los labios. Debe haber mucho, ojo, fuera de chiste, debe haber mucho homosexual que aprovecha eso, digamos, porque, digamos, tanto exhibicionismo... Pato, hoy estoy muy borde, ¿no? O sea, tuviste a punto de ser facho, de ser pedófilo, ahora... O sea, no, bueno, pero convengamos avalaste que... Avalaste la muerte a los chinos también. Avalaste la muerte a la AMIA, como diría Maru Viale con su amiga. Después vamos a subir ese video, la verdad que lo vi la otra vez, me morí de risa. Tengo uno más. Tenés una noticia que me dijiste que le ibas a contar en la pizzería. A ver, refrescame la memoria. ¿Puede ser la del payaso? Tengo una antes. ¿Me permiten una más? A ver, dale. ¿Se acuerdan del...? Estamos muy futboleros hoy. Tengo miedo de perder el público femenino, pero... No, ¿se acuerdan en este de momento vos? Me acaba de llegar un mensaje que dice que nos están escuchando toda la Asociación Feminista de Buenos Aires. Bueno, le mandamos un saludo cuando quieran llamar, comunicarse. Que está muy contento con tu apertura mental que tienes en este programa. Mind. Obviamente, no, tal cual. ¿Se acuerdan de Bou, el jugador de Racing? Gustavo Bou. Exactamente. Bueno, tuvo una semana bastante complicada. ¿Qué le pasó? Hizo varios goles. Hizo varios goles, pero se reconcilió. Me dio mucha gracia una nota de Olé. Olé, la verdad que está... Si Olé, yo estaba a border hoy, Olé no solo es un chiste, sino que es gallina, aparte. Bueno, venga, más allá de eso. La nota de Olé era muy profunda. Era una cosa que, viste, le preguntaba sobre la infancia, lo duro que fue, había fallecido la madre, cómo la remó. Y ¿sabes qué? Una de las 23 preguntas era referido a un taxista que le había dicho te amo. A Bou. ¿Y cómo llegaron a eso? Y el título, ¿cómo era? Después de toda esa nota que, te juro, conmovía, dice, un taxista me pidió disculpas y me dijo te amo. Toda la noticia no era sobre eso. Claro. Olé busca impacto. Pero realmente, o sea, la noticia, si vos la leías, era una historia de vida y la titula de esa manera, dice, me pidió disculpas y me dijo, ahora te amo. Y le tiró la boca con el bigote y Bou. Bou dudó, al menos. Como Chávez en esa... Bueno, eso es algo que comentar, el jugador de Boca, pobre, bueno, que se despertó con un travesti en la cama. No sé, se despertó con el travesti. Y él dice que estaba borracho y que no lo sabía, que se pensó que era una mujer. Bueno, está bien, son cosas que pueden pasar, ¿no? Está bien. Pero bien, queda... Entonces vamos a hablar eso que vos me dijiste del payaso, que la verdad que nos tiene atemorizados payaso a todos. Claro, ¿no? Paréntesis, May nos puso un link de... ¿Para qué sirve el toque en Facebook? A ver, la función... Dar un toque se puede utilizar de varias maneras. O sea, tiene varias funciones. Por ejemplo, puedes dar un toque a un amigo para saludarlo. Bien, 6 hojas de PDF son lo que... Uy, a ver, inciso 1 a alguien, este recibirá una alerta de un toque a una página de inicio. No sé, igual... Es como para avisar. No lo entendemos. No, claro, esto es aviso. Es como avisar que estás ahí. Claro. Estoy acá. Estoy. Te estoy mirando. ¿Sabés que yo recién cuando venía caminando desde la pizzería para acá... estaba como miedo de que aparezca el payaso. Bueno, aparentemente está circulando por la zona de Alberti. Un payaso que primero parecía así simpático, pero después empezó a amenazar a la gente con un objeto punzante, ¿no? Lo raro del asunto es que no hay ni una foto ni un video del payaso. No hay ni una foto. No hay nada del payaso. Y empezaron a hacer la similitud. No sé si se acuerdan, hay en Inglaterra, Marce se ríe, hay en Inglaterra un sketch muy... una cámara oculta donde hay un payaso matando gente y la gente se asusta. No, como no hay ninguna foto de este, ponen la de ese. O ponen la del payaso ahí, que nada tiene que ver. No les importa nada. Yo Ale, tengo una confesión para hacerles, chicos. ¿Qué confesión? La semana pasada tuve una fiesta de disfraz en Alberti. ¿De qué te disfrazaste, Marce? De mujer. Bueno, entonces yo... Dije, bueno, no quiero ir de pirata, está como muy muy quemado, el guasón también, Batman también. Dije, bueno, me voy del payaso hit. ¿Hit? ¿Hit o hit? El payaso hit. O sea, es un payaso hitero. Es un payaso que escucha música de... Es un payaso hit. Siempre le regalan una perlita, Marte. Es un payaso, el que, payaso hit, que viene caminando con un tema que está pegando mucho. ¿Por qué? Marcelo y el inglés. Claro. Le agrega información que no... Como el otro día, ¿tabas? El Achape TV será el apodo del payaso. El Achape fue a propósito. Bueno, así que, para vos estás tratando... Marce, me permito hacer un segundo. Dale. No sos muy bueno haciendo disfraces para las fiestas. Pero eso fue otra de las fiestas. Cristian está afilado. En esta nueva, en otro nuevo ciclo está full. La primera fiesta de disfraces de la Corleo Fest, te habías disfrazado de... Motoquero. Y eras... Motoquero. Chayanne, eras. ¿Era Chayanne? Chayanne o Tinelli. ¿Cómo era tu disfraz de motoquero? Descríbelo. ¿Campera de cuero? La que tenés acá, ¿no? La misma que trajiste. O sea, si puedes, después vamos a mostrar la foto que lentes creo que se subió. ¿Lentes oscuros? Uh-huh. Pantalón de jean y se terminó y nada más y... ni un casco ni un casco de moto no, ni tengo, una moto boludo. Bueno, pero si te disfrazás de motoquero toma algo de la claro. moto, el chaleco por lo menos que se segunda Corleos Fest. Sí, me vestí bien. ¿Te disfrazaste de quién? De vos lo dijiste. ¿De contanos quién? Vos decilo. Me disfrazé, hice un intento de disfraz de Gustavo Cerati. ¿Y a quién se parecía? Para mí estaba bien, pero ¿y a quién pero, se parecía? ¿A quién era realmente? Bon Jovi. No. Bobby Checopan. Lenny Kravitz. Porque vieron que Cerati tenía rulos. Claro. Los rulos de Marte eran era como los, muy Mona Jiménez. Medio tostado la cara, sí. Por eso. Estaba como negro, no sé. Sí, era musculoso y era Mona Jiménez, por la joda. Bueno, pero esta vez en Alberti me disfracé de payaso. ¿De qué payaso? O sea, qué? Que vos puedes ser uno de los tantos. De payaso hit. Yo voy a decir la verdad. Yo me había tomado bastante. Y como el baño estaba ocupado, me fui a mear afuera, en un árbol. Measte afuera del tarro. Claro. Mm. Entonces estaba meando y pasó una familia. Como aquella vez que fuiste al baño del filiol, por ejemplo. Después si querés, decime si querés, si no das utilización. Bueno. Y la verdad es que después me quisieron sacar un par de fotos, dijeron que yo perseguía a gente. Supuestamente el payaso hit tenía un cuchillo, dijeron. Era el celular. ¿Vos tenías un objeto punzante? ¿Nada más que el celular? Pará, porque la información dice que pero hay varios payasos. Un consolador, vieron mal de lejos. El payaso hit corría con un consolador en la mano por el medio del pueblo Alberti. Hay varios payasos encima. Pará, y lo que más gracia me dio son los comentarios de la gente. ¿Había algunos comentarios? Esto lo saqué de la página TN y la gente... Oh, fíjense los comentarios que había. Denle una bala y listo. Mirá si el tipo... Mirá si el payaso regalaba globo, nada que ver. Uno decía, los padres. Encima me gustaba, porque este lo que lo comentó fue Departamentos Mar del Plata, era el usuario. Y decía. Y después vas a Mar del Plata para veranear a la casa del tipo. Y te dice, los padres lo esperan, lo cazan y lo mueren a palo, simple. La gente se escuda en esta como anónimo que les da internet y tiran cosas como... No, barbaridades. No nada. Maten al payaso. Mirá, puede haber 5.000 payasos por Alberti. O cuando hay una noticia, por ejemplo, que sensibiliza a la gente, no sé, desapareció una nena o lo que sea, la gente empieza, vale, se termina, pum, hay que matar. Y aparece dice... atrás, Ivo Custodia, córtala. ¿Qué cosa apellido, Marci? Está muy complicado. No puedo más. Ivo Custodia, ¿qué Custodia? ¿Quién es Custodia? De hecho, sea de paso, quizás. Si tenemos una noticia. La semana que viene, no queremos adelantar, pero el Moto Chorro Aguirre con Ivo Custodia. Custodia, el de Marci. Custodia. Van a cruzarse acá en vivo. Pero bueno, vamos a ver si podemos hacer la logística. Hay que gestionarlo primero. Todo a raíz de esa foto polémica. Todo a raíz de la foto polémica abrazándose. Ivo Custodia con Aguirre el Motochorro. ¿Vos qué opinás de Ivo Custodia, Marce? Ya que es medio polémico. ¿Qué pensás de Ivo Custodia? Y yo diría menos voto y más voto. Bueno, estamos border mal. Bueno, está bien. Vamos con una canción, ¿les parece? Como me si parece tarde, que tenemos algo más. Un buen momento para desestresar. Vamos a una canción y después nos aflojamos un poco con qué te enajena. Dale, ¿bien? Vamos con una canción. No te arrepientas de nada y no pidas perdón. Para decidir, vas a encontrarla por ti. Pato, contanos. ¿Cuál es la consigna? ¡Contanos! ¡Contanos! Esperen, antes de hacer eso, quiero hacer una mención especial para nuestro tuitero principal. Un aplauso para Lucas Álvarez. Bueno, Marce, un aplauso pedimos. Mira, claro, no solo. Que acá está destacando, después de Yo Leyenda, de la mano de Marce, llegó el payaso hit, que la verdad que va a ser... Son cosas para Capusotto, que Capusotto no me la... Es trending topic en este momento, Marce. Claro, sí. Payaso hit. Está, primero un tuit de Obama, segundo un tuit de Miley Cyrus y tercero el tuyo. Sí. ¿Qué sentís, Marce? Que siempre estarás una que nueva palabra... Que viene con versión americana, es un hit. Viene con una radio. Claro. Bueno, la parte en la que queremos cerrar el programa es justamente el nombre da para... decir qué cosas te enajenan. Y la verdad que en la sociedad de nuevo, en que vivimos, muchas siempre, cosas te enajenan. Siempre hay cosas enajenan. Todo me enajena generalmente. A ver, por ejemplo, a vos, Spano, ¿qué es lo que te enajena? Decime un ejemplito, a ver. Por ejemplo, ¿qué me enajena? Ayer se me ocurrió que tenía ganas de cerrar el Facebook. Sí. Bueno, entonces, bueno, lo voy a cerrar, lo cierro. Te levantaste con ganas. Me levanté con ganitas. No, voy a cerrar el Facebook. Estaba un poco complicado. Sí. Entonces, bueno... lo cierro, voy a la opción, lo cierro. La opción para desactivar la cuenta está en azul, chiquitito abajo. Bueno, es como cuando invisible. Te querés llevar de baja a un plan Movistar. Es imposible. Que bueno, pasar trabas, listo, y trabas. Llegué a eso, desactivar la cuenta. ¿Qué hace Facebook? Te pregunta, ¿por qué querés irte de Facebook? Y te da opciones. No me es útil, tengo otra cuenta, tengo miedo que me roben los datos, bla, bla, bla, bla, muchas opciones. Vos elegís una y te da otra opción más. Por ejemplo... ¿Estás seguro que...? Claro, y así, y así. No termina ahí. Cuando vos, ya esto es muy seguro, tomaste la decisión... Te manda un asistente social. Te manda a tu casa una persona que pasa una semana con vos. No. Cuando vos te decidís a cerrar la cuenta, el siguiente paso es te pone... Filtra a los amigos con los que más hablaste y te pone... Estos amigos te van a extrañar. ¡No! El golpe bajo. Se viene el golpe bajo. La imagen del S, la imagen de Pato, tuya, de mi novia. Se va como diciendo... Esta con gente cara triste. No te ve más. Yo digo, los veo dos veces por semana. O sea, los voy a seguir viendo. ¿Entendés? No se mueren porque yo... ¿No te arrepentiste? Yo me hice arrepentir. En el momento me agarró como una especie de ataque de pánico. No, bueno. Lo cerré. Ya está. Y bueno, así es la vida. Pero esa que me enajena, esa cosa no de... No te dejan libertad. No te dejan vivir, ¿entendés? A mí, por ejemplo, chicos, me enajena mucho salir, ponerle de mi casa apurado, sí, en el y coche, olvidarte los pantalones. Y me olvido los lompas. No se me pasó una vez, varias veces. Y salís apurado a tu casa y semáforo que ves, semáforo que te comes en rojo. Oh, pa, no, pa, no. Pa, rojo, rojo. ¿Y los respetás o sos de eso que yo se que miro se, para los dos lados? Yo conozco pocas personas que respeten las normas de manejo hacia, como Marce. El tema es hacia adelante tuyo no, en un coche que lo respeta. Yo soy un tipo que respeto poco las leyes de manejo, pero Marce las respeta todas. No, pero para todas. No, yo no las respeto tanto. Es epa, epa. Como, a un pito me atropellé. Como la calcomanía de Buggy que tiene el asiento de atrás, yo me conduzco con cuidado. Y después lo ves de contrabando a fondo. Claro, borracho. A la 1 de la mañana es como una referencia el semáforo en rojo. Uno lo pone. No es una referencia. Pum, la ley. Vos sabés que puedes frenar, pero también que... Bueno. Que si levantás a alguien por el aire, bueno. Eso no era la mañana, ¿no? Puse la baliza y ya está. Señor, era la 1 de la mañana. Ah. Oh. Bueno, venga, pase por acá. Bueno, el lunes de la mañana, la fila izquierda. Está bien, Marce, vos tenés tu justificación que es el horario. Ahí no tiene nada de malo. Y el tipo me enajena cuando es calle chica, pueblo grande. Doble fila de coches estacionados y el tipo adelante en segunda. 5 cuadras en segunda. Oh, no. Y vos, no. Y te, le haces luces. ¿Qué? Le tocás la bocinita. Le tocas el paragolpe, Claro. Es así el tipo. Balizas. No, fuera de chiste, el tránsito está bastante complicado. A mí me molesta mucho el tipo que te tira el auto, ¿viste? Él entiende que vos tenés que parar y él va a introducirse en el tráfico. No, flaco, ¿viste? Hay mucha prepotencia. No es necesario. Hace 2 semanas me agarré con un taxista. ¿Te agarraste de qué manera? De las manos. A los besos. Le di un toque en Facebook. No, me agarré porque me encerró en un semáforo. Y no me convenía hacerme el loco, porque pesaba 180 kilos el Bueno, pero iba a tardar mucho en bajar. Convengamos que hasta que él sale el taxi, vos estás en Pirazategui. Vos le rompías todo el parabrisas hasta que bajaba. Claro. Sí, igual si me agarraba, me rompía. Y ese tipo no está bien, de salud no está bien. Corrés y por ahí le da un infarto solo. O le sube la presión. al tipo de solucionaba la vida. Pero 180 kilos, Marce, claro. Claro, era un exceso, no era bueno ya. De hecho, salías ganando seguramente en esa pelea. Es más, te tiraba una piña y se desquitaba. Sí. De lejos, le tiraba piña de lejos. De golpe sentías, Marce, que te agarraba el brazo y ya. Te introducía, viste, te comía. Un tipo que pesa 180 kilos tiene más delantera que Lía Cruz, Marce. No te puede pelear un tipo así. Pero me puede romper el coche, que el coche está ahí, boludo. Se tiraba arriba y te lo arruinaba. Se tiraba arriba y me lo abolla todo. Claro. Se dejaba rodar y te arruinaba el auto. Se dejaba caer. Bueno, pero también está el impaciente, ¿no? Vos estás en el semáforo, está en amarillo y atrás, la bocina para que... Recién se pone en verde y ya te toca. Y vos salís y el de atrás todavía no puso primero. Y decís, no, ¿por qué te pones primera? Salimos todos. A mí, ¿saben qué me enajena mucho? A mí me enajena la incompetencia. No me enajena la gente que no hace las cosas porque no quiere. El tipo que no lo hace, bueno, le echo por huevo, todo bien, amiga, mi cosa que me echo por huevo, todo bien. Pone, vas, por ejemplo, vas a un local y te das cuenta que no te quiere atender. Te calentas, pero bueno, no te atiende porque no le importa, ¿entendés? Sí me molesta el inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? Que el tipo que por ejemplo, llegas al local, tiene que firmar, llenar algo y lo llena mal. Y te trae, le pedís que te traiga una coca y te trae una Pepsi. ¿Por qué sos tan incompetente? O sea, ¿qué pasó? No fuiste a la escuela. ¿No? O sea, pero no me molesta, al revés, no me molesta el tipo medio forro. No me molesta, tipo que sabe que él te quiere boludear a vos y vos como que te la tenés que bancar o contestarle. Pero el tipo con intención lo hace, eso no me jode. Me jode el que es boludo. O sea, el que es boludo no tiene arreglo, digamos. No, claro, el hijo de puta bonita, vos sos más hijo de puta que él, lo cagás. No te jode el tipo que estás en el mostrador y sabe que te tiene que atender y está 40 minutos tirando un chiste con otro de atrás y no. Sí, no, porque sí, yo me paro y me da mierda. No me voy a esperar que el tipo me atienda. No, pero ese es un trámite urgente. Ahí lo golpeas la mesa como diciendo... No sé, bueno, otra cosa que, ya que estamos en Tinder, de que las cosas nos molestan, me enajeran, pero odio los trámites burocráticos. Ir a transferir un auto es lo mismo que pasar una semana entera en la costa. Tenés que llevarte un bolso, te preparás. Tenés que hacer la mallita en un momento. La otra vez escuchaba en la radio que decían, terrible, que por ejemplo tenés que sellar algo y dice, y este sello te lleva 2-3 semanas. Y por ahí el tipo es el que tiene que hacer el sello. Y ya está. Y ya está. No, pero ¿cómo se agiliza eso? Un gestor que venga, Kike, ¿cómo anda? ¿Me ves el sello acá? Sí, pum. Ya te fuiste, ¿no? Sí, no, tal cual. Y eso, hay muchas experiencias que te muestran que los tipos a veces no quieren laburar. Hace un poquito tenía que transferir el auto. Todas las transferencias anteriores las he hecho yo. Iba a las 8 de la mañana, me iba a las 3 de la tarde. Y tenía que ir al otro día a buscar los papeles. Iba a las 8 de la mañana y me iba a las 3 de la tarde. Ahora, el otro día, por casualidad, fui con un gestor. Llegué 7:52 estaba fuera del lugar. Nada más el tipo llega, viste, con aire. ¿Qué haces, Carlos? Carlito, vení para acá, y le hace un chamullo, dos, tres minutos, ya tenés el trámite hecho. Aparte, yo perdí independiente, viste, se puede... Y vos que se va poniendo adelante tuyo en la fila, claro. Yo no sé si ustedes o son gestores o tienen familiares gestores. Yo mi viejo es gestor. Me voy a permitir decir que me caen mal los gestores. No el tipo, porque capaz me junto a comer acá con un tipo y hablo y no sé qué es gestor, y vos estás hablando toda la noche. Pero ahora, te dice que es gestor, ahí cambio todo. Porque un gestor es un tipo que llega a un lugar, no hace cola. Hace uso de su poder. No hace cola para nada. Y aparte lo que hace el tipo vive directamente. Contanos de los gestores. Es como dicen en la película que lo dice Valeria Bertuccelli. Es un tipo que vive de la tranza, es un tipo que se sabe que tiene que firmar un formulario, que si sale 30 te lo cobra 50. O sea, es un tipo que... Siempre hay un poquito de más que te sale por el gestor. Y es cierto. Yo, total, el gestor que me hizo el trámite no creo que escuche la radio. No, pero por ahí es uno de los que nos está escuchando, ¿no? Tenemos un llamado en línea. El tipo, después de que terminó el trámite, me llamaba constantemente. No, faltan 300 pesos. Faltan 300 pesos. Tomátela, no te va a dar un peso más, loco. O sea, ¿entendés? ¿Ustedes viajan mucho en colectivo? No. Bueno, yo soy asiduo en el colectivo. Y no hay cosa que me enajene más que las personas grandes que se abusan de su condición de ser grande. Pero no es la... Que no te piden permiso. La cara. O sea, por ejemplo, vos te vas a sentar y le ves la cara y decís, esta mujer se va a morir. Y como ella se siente, ya le cambia la cara. Claro, pero claro, el proceso en el cual vos le tenés que dar el asiento a que ella se siente, es una cara como decís, va, sentate. Te estás por morir, bueno, sentate. Y una cosa que hacía antes y que después ya me costaba hacerlo era, si me subía una mujer con un hijo de 8, 9 años, yo le dejaba el lugar igual. ¿Pero qué pasaba? La mina se sentaba, después el pibe se sentaba, upa, o el pibe se quedaba paradito al lado y yo decía, me está cargando, ¿se entendés? Vos sentate en este, le dice al niño, solo. Ponete arriba, loca, si te di el asiento. A mí me molesta ponerle, yo siempre digo lo mismo, está mal, yo sé que está mal, pero me molesta igual. Estás primero en la fila, ¿no? ¿De qué? ¿De qué cosa? En la parada del bondi. Llega el bondi y viene una señora, medio segundo antes de que pare el colectivo, y como es grande, pero vos... vos le vas a dejar el lugar. La mina se cola, no te dice ni permiso, ni gracias, no te dice me nada. Pasado. Nada, nada. La abuela de mi novia, de Joy, le mando un saludo, siempre habla de que, ella es una mujer grande, tiene 82 años, siempre habla de que la gente de su edad, que las viejas son las peores, dice. Que se mandan, que te chocan, te pegan un bolsazo para pasar rápido. Pero yo en la te cola. Digo, no, tal cual. Eso en... Que son las peores, siempre dice. Tienes razón. Hay que saber que hacer, hay que matar a todas las viejas. Exacto. Creo que el mensaje que queremos dar al principio. Claro. Es que nuestra sociedad es muy enajenante. Uno vive constantemente con todo el tiempo con cosas que nos molestan. Por eso, basta ver cómo se desesperan por un asiento. La cara de odio que te pone la vieja. Vos estás esperando el asiento y la vieja también. La cara de odio que te pone te infunde en temor. Es la ley de la selva, arriba del bono. Es la ley de la selva. Y ahí ves cómo se comporta la gente cuando necesita algo. Y mamita quería, si estamos en una especie de Walking Dead. Por eso me encantan las películas apocalípticas. Yo creo que en nuestra sociedad, o sea, aparece un zombie y al toque ya saquearon 4 supermercados y mataron 7 tipos. O sea, porque es al toque, ¿entendés? Hablando de zombie, había una noticia acá que decía que aseguran, ya esta palabra, asegurarían que 2 personas fallecidas por ébola en África son se zombies. Convirtieron en zombies. O sea, para, bajemos la patita, es todo ficción, muchachos, fíjense, claro. ¿Y dónde están esos zombies? Los tienen guardados. Están en Alberti con el payaso, están con el payaso Hit. En cualquier momento aparecen por acá, tío. De hecho, también me enajena el hecho de cuando jugamos al fútbol, jugar con gente que no das todo de sí. Y ahí me enojo y termina todo como termina. Todo esto es lo que vos no querías que te pase más. Claro. Es como que hace 20 minutos diciendo que no querés que te pase. Con una contradicción constante, o sea. Vos también, Marcia, sos un poquito de enajenarte por ahí. Yo hago catarsis cuando juego a la pelota. Uy, es verdad. La gente usa muchos eventos deportivos para eso. Y me la tengo que agarrar con alguien. Bueno, a mí, ¿qué me enajena? El partido de fútbol. El tipo que va a ver un partido de fútbol. Yo soy hincha de Boca. Yo voy a ver un Boca-River. Y está pateando el córner al lado. Yo tiene el alambrado y está pateando el córner al lado mío, no sé, Cabenagui. Yo no voy a escupir. Es un tipo que juega bien al fútbol. Es un tipo que no lo voy a escupir. No le voy a revolear una zapatilla. Le chicanías un toque. Le gritás amargo o algo. Pero si me lo... Incluso si yo vengo caminando por acá por la 14 y aparece Gallardo. Yo lo escupo. No, yo le digo, muñeco, lo saludo porque es un tipo referente, juega en la selección. Pero ahí viste que la gente putea. No tiene sentido. Tenemos acá a Lucas que dice que lo enajena que el jefe llegue al laburo con ánimo del orto. Bueno, lo tengo que decir. Esperemos que el jefe de Lucas no esté escuchando este programa. Le mandamos un saludo en todo caso. Sí. Y que trata todo para Lucas es Omar Chabán, si no me equivoco. Antes de terminar el programa, nos quedan unos minutitos nada más. Queremos hacer una reflexión de algo que pasó este fin de semana. Este fin de semana hubo un evento deportivo que paralizó el país, ¿no? Yo quiero decir una sola cosa. Le deben la vida a Mauro Vigliano. ¿Mauro era el nombre? Sí. Le debes, tenés que tatuártelo en la espalda. Ustedes le deben la vida. Expulsión de Gago. Ustedes... ¿Viste esos tiempos que hacen la televisión? Sí, sí, sí. Que tanto esperando a ver qué hace. Ustedes le den la vida al clima, me parece, ¿no? Al clímax. Al clímax. Más seguir a clímax. Porque la agrega siempre, ¿viste? Tendría. Le debemos. Le tendría que haber cortado el partido adelante. No se puede ver a Waterpolo. Por ahí coincidimos en algo. ¿No se tendría que haber jugado? No. Yo creo que no. La realidad es que yo, como hincha Boca, puedo decir que la lluvia nos favoreció a nosotros. Por el juego de River, que juega en velocidad, nos favoreció. Ahora, también nos favoreció porque los jugadores de River tienen el pecho bastante frío y el agua fría lo... Ahí hay algo que quiero, a lo que yo quiero discutir un poquito, lo del pecho frío. En relación a este equipo de Boca. Acá me habla una informante mía, que es una corresponsal que tengo en el Bailando, que me dice que Peter Alfonso se salvó de la sentencia. Sí, pues, bueno, un aplauso para Peter. Sí, a Maggie, mi corresponsal. Son esas cosas que en el Bailando. Nos chupan soberanamente un huevo. No, sí. Claro, qué loco. No, lo que yo le quería decir es que ya estamos por terminar. En cualquier momento viene el himno, somos gente patriótica y lo vamos a pasar. Que me parece que, bueno, fue un justo empate, no sé si acordamos. Partido difícil, cancha fea. Sí, la verdad tanto, que hubiera gustado. Pero digo, a sincerate y le debes la vida al árbitro. Dale. Y lo del pecho frío, Racing se los dio vuelta en 30 minutos. Racing es Racing. Yo quedo, ya que estamos terminando, me tomo un segundito. Salió en varios. No tiene mucho que ver con la tónica del programa, pero salió mucho en varios noticieros hoy a la tarde. Un alumno mío de cuarto año del Bartolomé Mitre, que se llama Alan Vega, el sábado salió y, bueno, tuvo una situación en la cual lo acuchillaron y está internado. Entonces le mando un saludo importante a él y a toda la familia y a todos los chicos de cuarto que hoy la estaban pasando mal. Así que les mando un saludo. Un saludo para todos y nos solidarizamos con les la familia. Le mandamos la mejor onda de acá y, bueno, se va a salir todo le bien. Le dedicamos el programa, podremos decir. Así que bueno, ¿cómo la pasaron ustedes? Yo muy bien. Es de a poquito. De a poquito, vas ablandando la lengua, vas saliendo las palabras de a poquito. El payaso hit. El payaso hit. Largamos ya un trending topic, un hit. El payaso hit, la semana que viene está Ivo Custarida, según Marcelo. Va a venir un más invitado. De a poquito vamos a ir tratando de traer personajes característicos. ¿Y ustedes cómo la pasaron? Muy bien, yo muy bien. La verdad, bien. Muy bien. Bueno. De vuelta en la radio amiga, así que... Bueno, dicho esto, nos reencontramos el próximo lunes a las 23 horas. Esperemos que le haya gustado este primer programa. Nos vemos el próximo lunes. El próximo.